Sección número 6 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon, traducido por Juan Iribas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 12. El novio de Felipa. Los moradores de la villa no dieron gran importancia a la desaparición de Jorge Talboys. Hablaron de ello una o dos veces, y después ni el barón, ni Lucía, ni Alicia parecieron acordarse de él. Por lo menos, no volvieron a pronunciar su nombre. Lo que Alicia no olvidó fue aquella visita de su primo, que no le contribuyó, por cierto, a disminuir la repulsión que le causaba Lucía. «Has de saber, César, que es una coqueta orgullosa», decía la joven en secreta conferencia con el hermoso perro de Terranova, que era el único depositario de sus confidencias. «Te digo que no contenta con que admiren sus rizos amarillos todos los galanes de Essex, necesita que mi estúpido primo le haga también la corte. Ay, para perder la paciencia». En aquel momento entraron en la habitación el barón y su esposa, y todos notaron la furiosa mirada que el perro dirigió a Lucía, al propio tiempo que parecía ocultarse y guarecerse detrás de su ama. «Está visto que César no me quiere», dijo Lucía. «Ni pizca», asintió Alicia con poquísimo respeto. «Pues te advierto, Alicia, que como el perro ataque o asuste a la baronesa, no vacilaré un momento en mandar que le peguen un tiro», dijo secamente el barón. Lo extraño era que la actitud de César en presencia de la baronesa demostraba más bien temor que malquerencia. El valiente animal parecía invariablemente asustado en presencia de un ser tan inofensivo y endeble como la baronesa. Alicia, por su parte, no tardó en demostrar a Lucía que no sentía por ella simpatía ni respeto. Lo hizo de una manera algo brusca, y aunque Lucía siguió tratándola con aparente afabilidad, segura del amor de su esposo, comprendió muy bien que todo afecto, toda amistad entre ella y su hijastra eran imposibles. A esto se debió indudablemente, por lo menos en parte, la creciente intimidad entre Lucía y Felipa Marte, su única compañera en las largas horas que pasaba sola en aquel inmenso edificio, ocupado como se hallaba el barón en extensos proyectos agrícolas, cuando no de caza o de viaje. Y la avisada doncella, que gozaba leyendo las novelas francesas de su señora, no se recataba ya en comentar con ésta los episodios más espinosos ni las palabrejas más atrevidas de aquellos libros que una casa de Londres se encargaba de remitir a la Villa Audrey. Quizás fuera también causa de atracción y simpatía entre aquellas dos mujeres su indiscutible semejanza física. Viéndolas juntas a la luz del día, la semejanza podría parecer remota. A distancia, viendo pasar a Felipa Marte por los obscuros corredores de la villa o deslizarse esbelta y ligera bajo los árboles del parque, era muy fácil confundirla con su señora. Había llegado el mes de octubre. Los árboles del parque habían perdido casi todas sus hojas, que, impelidas por el viento, caían a millares en el estanque. Se arremolinaban por los senderos del jardín, desaparecían en el arruinado pozo hasta llenarlo a medias o quedaban amontonadas, secas y amarillas, contra las tapias del parque. «¡Cuán triste es el otoño!», decía la baronesa, contemplando por la ventana de su tocador aquel desapacible cuadro, una tarde que había pasado charlando, según costumbre, con su pispireta doncella. «Y más triste todavía en este caserón», repuso Felipa. «La verdad es que estamos aquí como en un desierto, y que el aislamiento en invierno es casi completo», asintió la baronesa. «Pero en fin, al barón le gusta vivir aquí, y no puedo quejarme de las comodidades y del lujo con que ha procurado rodearme. ¿Y tú, Felipa, qué me cuentas de Lucas? ¿Sigues empeñada en casarte con ese oso?». Es de advertir que el rústico mozo había conseguido, por mediación de su novia, entrar de lacayo en la villa, y que más de una vez había acompañado a la baronesa en los paseos que daba a caballo por aquellos pintorescos alrededores. Por cierto que apenas la vio montar el primer día, comprendió Lucas que la baronesa, aunque graciosa amazona, era muy tímida e incapaz de dominar a su montura en caso de rebeldía o de peligro. «Dime la verdad, Felipa», prosiguió Lucía, sentándose junto al fuego e indicando a la muchacha un taburete inmediato, en el que Felipa tomó asiento a su vez. «¿Es posible que estés enamorada de un mocetón tan brusco y tan feo como Lucas?» Felipa no contestó inmediatamente. Permaneció un rato con la mirada fija en las llamas del hogar y dijo por fin: «No le amo, no. Hemos crecido juntos, somos primos, y cuando apenas tenía yo 15 años, le prometí casarme con él. Desde entonces, más de una vez he resuelto decirle que no puedo ser su mujer, pero no me atrevo. Y ahora menos que nunca. Le tengo miedo. Ha sido siempre violento y vengativo. Por más que lo pienso, no veo remedio, y tendré que ser su mujer. Pues no lo serás, tonta. Si ahora le tienes miedo, ¿qué sucederá y qué será de ti cuando lo tengas por marido? Tonta mil veces, te digo que no te casarás con él. En primer lugar, no lo puedo ver. Y además, no quiero que te separes de mí. Nada, le daremos un puñado de dinero y lo mandaremos a paseo». «Oh, señora mía, mi buena y querida señora», exclamó la muchacha con gran exaltación, tomando una mano de Lucía. «No trate usted de impedirlo. Usted no lo conoce. Si rompo con él, causará mi ruina y la de otros. Le digo que tengo que casarme con él». «Está bien, Felipa», dijo Lucía sorprendida. «No me opongo a ello, pero es evidente que en todo esto hay un secreto. Algo que no me has dicho». «Así es, señora», repuso la doncella, bajando los ojos ante la mirada indagadora de su ama. «Mucho sentiré perderte», continuó esta, «pero he prometido ser siempre tu protectora. Y lo seré. ¿Qué planes tiene tu novio para cuando os caséis?» «Dice que quiere abrir una taberna para ganar mucho dinero. Pues yo le daré el que necesite para meterse a tabernero. Y cuanto antes se mate a fuerza de beber, mejor. Mira, Sir Miguel tiene que ir esta noche a una junta en casa del comandante Margrave y cenará con él. Alicia pasará la velada con sus amigas de la granja. Dile a Lucas que venga contigo al gabinete de abajo esta noche, y yo misma le diré lo que me propongo hacer por él». «Gracias, señora. Así lo haré», dijo Felipa, dando un suspiro. Aquella noche se hallaba Lucía en el gabinete, hermosa como siempre y ricamente vestida. Por todas partes se veían muestras del lujo que la rodeaba, y en medio de aquel esplendor, contrastando con su propia belleza, veíase al lacayo de fisonomía brutal y toscos modales, que escuchaba rascándose la cabeza las generosas ofertas de su señora. Tan generosas que ésta esperaba, en verdad, no obstante la cortedad de su favorecido, una expresión de agradecimiento. Pero con gran sorpresa suya, Lucas continuó ceñudo, mirando al suelo y sin decir palabra. Felipa, en pie a su lado, parecía deplorar la rudeza de su novio. «Dile a la señora baronesa cuánto le agradeces lo que hace por nosotros, Lucas», dijo la muchacha. «Pues, mira tú, que después de todo no es para tanto», gruñó por fin el patán. 50 libras no es mucho que digamos. Vaya, que ya nos dará 100 la señora». «¿Yo? Nunca», exclamó absorta e indignada la baronesa. «Habráse visto atrevimiento». «Oh, sí que las dará», insistió Lucas con firmeza. 100 libras, señora. Ni una menos. La baronesa se levantó de su asiento y clavó en el lacayo su imperiosa mirada hasta obligarle a bajar los ojos. Después se acercó rápidamente a su doncella. «¡Felipa Marte!», le gritó con la voz estridente que le era propia en momentos de gran exaltación. «¡Tú se lo has dicho todo a este hombre!». Felipa cayó de rodillas, sollozando. «Perdón, señora. Perdón. No pude evitarlo. Me obligó a decírselo todo. Todo». Capítulo 13. En guardia. Pocas semanas después se verificó el matrimonio de los primos en la iglesita de Audrey. Lucas, con su traje de los domingos y tan desmañado como siempre, sentíase profundamente satisfecho con la adquisición de la mujer que deseaba, tan superior a él, y con la propiedad de una pequeña taberna bien surtida de vinos, cerveza y licores, comprada con el dinero de la baronesa, y situada en el centro de la aldehuela de Montestán, en un extremo del valle de Audrey. Carpinteros y albañiles habían hecho las obras de reparación más necesarias, y pronto quedó la casucha en pasable estado en lo alto del camino del pueblo, rodeada de unos cuantos álamos y con un cobertizo inmediato, donde los parroquianos de la taberna acostumbraban dejar sus caballos y vehículos mientras ellos gastaban buena parte de sus jornales en ginebra y aguardiente. No le faltaba clientela abundante a la antigua taberna de Montestán, que venía de camino a los ganaderos, labradores, mayorales y transeúntes del valle y sus cercanías. Un carricoche esperaba a los novios a la puerta de la iglesia, rodeado de algunos vecinos que habían conocido a Felipa desde niña. Vestía la desposada un lindo traje claro, regalo de su señora, y aunque en sus ojos, algo enrojecidos, se veían las huellas de recientes lágrimas, estaba tan bonita e interesante que los curiosos allí reunidos convinieron en que parecía toda una señora. El único que probablemente no la admiraba, a juzgar por su torvo rostro, era Lucas, que se apresuró a subir al coche con su mujer y arrió el caballejo en dirección a su nueva casa. Lucía contaba ya con una nueva doncella, recién llegada de Londres, muy peripuesta y desde el primer día muy quejosa de la soledad mortal de Villa Audrey, como ella decía. Pero llegó la Navidad, y con ella no pocos amigos de Sir Miguel y su esposa, que se alojaron en la villa, llenándola de animación y alegría. La gente joven pasaba los días en excursiones, cacerías, bailes y juegos. Algunas lindas muchachas dejaban oír sus frescas voces por toda la casa, cantaban al piano en el salón de la baronesa y las comidas y cenas se prolongaban animadamente. Entre los visitantes de Londres se contaba nuestro amigo Roberto Audrey, que llegó provisto de media docena de libros, las últimas novelas publicadas en París, una caja de puros habanos y 3 libras de exquisito tabaco turco. También le acompañaron 2 perrillos de mal pelaje, recogido uno de ellos por compasión en las calles de Londres y comprado el otro a un revendedor ambulante. Gozques ambos que dejaron atónito a más de un cazador allí presente, hacendados vecinos, poseedores de perdigueros y sabuesos de gran precio y altos méritos. Roberto sobrellevó todas las chanzas que le atrajo su traílla con la indiferencia y el inalterable buen humor que le caracterizaban. Pero algunos antiguos amigos de la casa notaron aquel año un cambio marcado en la conducta del joven. En años anteriores se había sobrepuesto al horror que le inspiraba todo ejercicio violento, hasta el punto de trotar en seguimiento de los otros cazadores, cruzar media docena de campos arados caballero en pacífica yegua que le tenía reservada su tío y echar pie a tierra en el primer cortijo que hallaba al paso, declarando que por entonces no quería seguir cazando. Otras veces se había decidido a ponerse un par de patines y reunirse al alegre grupo que se divertía sobre el estanque helado del parque, en el que no tardaba en caer cuán largo era el buen Roberto, y allí permanecía tendido hasta que sus amigos lo levantaban, y en contadas ocasiones había ido de excursión en uno de los faetones de la villa, poniendo antes mullido almohadón sobre su asiento y protestando cuando la rapidez de los caballos o las desigualdades del camino los zarandeaban más de la cuenta. Pero aquel año parecía haber renunciado en absoluto a las diversiones al aire libre y pasaba las mejores horas del día en el salón y el gabinete de la baronesa, procurando agradar a ésta y ofreciendo también su perezosa compañía a su prima Alicia. Lucía acogió las atenciones de su sobrino con su gracia de siempre, de la manera casi infantil que sus admiradores hallaban tan original como encantadora. En cambio, Alicia notaba con indignación la conducta de su primo, y no perdía ocasión de manifestarle muy a las claras su opinión, burlándose de él unas veces, encolerizándose y llorando otras, y acabando no pocas por salir de la habitación dando un portazo tremendo que crispaba los nervios del flemático Roberto. Un día, en que acababan de tener otra disputa, si tal nombre merece una andanada de recriminaciones por un lado y la calma y la sonrisa más imperturbables por otro, bajó Alicia al patio, sacudiendo fuertes latigazos sobre su traje de amazona. Desde la ventana vio Roberto que en el patio la esperaba, con otros amigos, el galante Sir Harry Tovers, joven, noble y rico, y considerado por todas las muchachas casaderas como el mejor partido de Essex. Sir Harry estaba prendado de Alicia, y no lo ocultaba, y Roberto pudo observar el apresuramiento con que el joven salió al encuentro de su prima al bajar esta la escalera y cómo la ayudó después a colocarse en la silla de su impaciente yegua. Pero el joven abogado no abandonó su mullido sofá. Siguió pensando cariñosamente en su buena y bonita prima y por fin vio entrar en el gabinete a Lucía, radiante de hermosura, con una preciosa bata de mañana, conservando todavía en la rizada cabellera el perfume del baño que acababa de tomar. Sentóse frente a la tela que tenía preparada en un caballete junto a la ventana y comenzó a mezclar los colores en su paleta. «¿Me permite usted fumar aquí, mi encantadora tía?», preguntó el joven. «Sin duda, Roberto. Ya le he dicho a usted otras veces que el humo del tabaco no me incomoda. Si viera usted cómo fumaba el señor Dawson cuando yo vivía en su casa». «Dawson es un buen sujeto, ¿verdad?», dijo Roberto con la más perfecta indiferencia. «Buenísimo. Me daba 25 libras anuales, pagaderas por trimestres, en unos cuantos soberanos de oro y un puñado de monedas de plata susísimas», repuso Lucía, riéndose alegremente. «¿Qué cambio de entonces acá?», continuó. «No puedo menos de reírme al pensar que estos colores que estoy usando cuestan una guinea cada uno, y el carmín y el azul ultramarino 30 chelines. El otro día regalé a la señora Dawson uno de mis vestidos de seda, y la pobre me besó agradecidísima, y el cirujano se llevó él mismo el paquete a su casa debajo del brazo». Con esto se renovó la risa de Lucía, que procedió a dar diestros toques sobre el lienzo, graciosa en su postura y en todos sus movimientos. Roberto la miraba con profunda atención. «Grande es el cambio, en verdad», dijo con grave acento. «Mujeres hay que harían cualquier cosa por ver realizada en sus vidas una transformación semejante». Los azules ojos de Lucía se dilataron al fijarlos súbitamente en el joven abogado, y el fino pincel se escapó de sus dedos. Roberto parecía absorto en la contemplación de su cigarro, cuya blanca ceniza fijaba toda su atención en aquel momento. «El amigo del temple no me ha dado esta vez tan buenos puros como acostumbra», dijo en son de queja. «Si algún día llega usted a fumar, querida tía, y he oído decir que muchas damas gustan de ello tanto como nosotros, le aconsejo el mayor cuidado en la elección del tabaco». Lucía respiró profundamente, recogió su pincel y se echó a reír. «¡Qué raro es usted, Roberto!» exclamó. «¿Sabe usted que a veces me parece un verdadero enigma?» «Exactamente lo mismo que a mí me sucede con usted, bellísima tía». Lucía se apartó del caballete y se instaló cómodamente en un amplio sillón, a buena distancia de su sobrino, y dando la espalda a la ventana. Roberto la miraba fijamente. Llevaba una semana en la Villa Audrey, pero todavía no se había cambiado entre él y Lucía la más breve alusión a Jorge Talboys. «Y a propósito de enigmas, señor sobrino», dijo la baronesa resueltamente, «¿en qué paró la repentina desaparición de aquel su amigo, el señor Jorge...» «Talboys», dijo Roberto. «Eso es, Jorge Talboys. Raro nombre, pero más raro personaje. ¿Ha sabido usted de él últimamente?» «No lo he visto desde el 7 de septiembre último, aquel día en que me dejó dormido a orillas del lago». «¿Será posible? Vaya una conducta extraña. Cuénteme usted». Roberto le refirió en breves palabras sus visitas a Southampton y Liverpool en busca de su amigo. Lucía le escuchaba atentamente, visto lo cual por el joven dejó el sofá y tomó asiento muy cerca de su interesante tía. «¿Y qué infiere usted de todo eso?» preguntó ella tras una pausa. «Es tan gran misterio para mí que apenas me atrevo a hacer deducción alguna. Pero, en la duda, se me han ocurrido dos suposiciones que casi tengo ya por realidades». «¿Y son?» «Primera, que Jorge Talboys nunca pasó de Southampton. Y segunda, que nunca fue a Southampton». «Pues, ¿cómo es eso? Usted siguió sus huellas hasta allí. Su suegro lo vio». «Tengo motivos para dudar de la veracidad de su suegro». «Cielo santo, ¿qué quiere usted decir?» «Señora baronesa», dijo el joven gravemente, «voy a hacerle a usted una pregunta de abogado, aunque yo nunca lo he sido más que de nombre. ¿Ha estudiado usted alguna vez la teoría de la prueba circunstancial?» «¿Cómo puede usted preguntar semejante cosa a una pobre mujer?» «La prueba circunstancial», prosiguió Roberto como si no hubiera oído la respuesta de su tía, «es una fábrica maravillosa, construida con materiales diminutos, insignificantes, recogidos aquí y allá. Es una cadena de leves indicios que, sin embargo, suele servir para mandar a un hombre a la horca. ¿De qué incidentes tan pequeños depende a veces la pista y la revelación de horrible misterio, insondable al parecer? Un fragmento de papel, una hilacha de rasgada vestimenta, el botón arrancado o caído de un traje, la sombra proyectada sobre una cortina, la puerta que se abre, la exclamación escapada a los labios, mil menudencias y nonadas que el criminal olvida, pero que van formando los eslabones de una cadena portentosa e inquebrantable. Y así llega inesperadamente la hora en que el cadalso queda construido, en que se oye, muy de mañana, el tañido de la campana fatal, crujen los escalones del tosco tablado bajo los pies del criminal, y momentos después queda saldada la cuenta de éste con la sociedad. Al pasar el sol por los vistosos cristales de colores de la ventana más inmediata a la baronesa, trazaba sobre el traje de ésta curiosas franjas rojas, violáceas y azuladas que se prolongaban sobre la alfombra. Pero del rostro de la castellana de Villa Audrey había desaparecido todo resto de color. Parecía su cara la de una preciosa muerta, inmóvil en su sillón, caída hacia atrás la cabeza y con las pequeñísimas manos sobre el regazo. La baronesa de Audrey nada oía ya. Había perdido el conocimiento. «El radio de mis investigaciones va reduciéndose notablemente», se dijo Roberto. «Jorge Talboys nunca llegó a Southampton». Fin de la sección número 6.